Edificio Miramar Reñaca. Queremos hablar con Manuel Ludueña, que está en línea a esta hora. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, siempre interesados en lo que está ocurriendo con estos edificios a propósito de los socavones y a propósito de hecho, el Servicio de Evaluación Ambiental va a pedir rechazar el estudio de impacto de un nuevo edificio cercano también al lugar en las dunas. Loreto también mencionaba nuevos hechos delictuales también en el lugar. Si nos puedes poner al día, Manuel, te lo agradeceríamos. Sí, ni un problema. Miren, el jueves, la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, de jueves para viernes, los guardias que estaban contratados por la delegada presidencial identificaron a 4 personas tratando de entrar al edificio, ¿ya? Hicieron el llamado a carabineros y estos 4 individuos, un mayor de edad y 4 menores, fueron detenidos y pasados a control de detención. ¿Reincidentes? No sabemos, y de hecho se pidieron que se hicieran las pruebas dactilares porque les recuerdo que hace 6 meses entró a robar al edificio y violentaron más de 20 departamentos. Por lo tanto, nosotros no sabemos si son las mismas personas que entraron efectivamente hace un par de meses atrás y robaron 20 departamentos. Entonces eso ya es parte de la investigación. Desde ese episodio, cuando entraron hasta ahora, ¿este ha sido el primero o hay...? Porque, claro, hay seguridad, hay preocupación, evidentemente, por los vecinos, pero ¿es algo que se ha hecho frecuente o son más bien episodios excepcionales? A ver, había seguridad. La verdad es que la delegada presidencial hace una semana nos informó que se redujo el perímetro de seguridad, producto de lo cual el día sábado iba a retirar a los guardias contratados por la delegación. Los guardias se fueron un día antes, se fueron el día viernes. Por lo tanto, un grupo de vecinos tuvo que ir al edificio y pasar la noche cuidando los departamentos para que no entraran a robar de nuevo. 24 horas antes de que habían tratado de entrar estas 4 personas, 24 horas después de que habían tratado de entrar estas 4 personas que fueron detenidas. Manuel, y en relación a las obras que se han estado haciendo en el lugar, ¿cuál es el avance de las mismas y qué expectativa hay de parte tuya y de los vecinos y vecinas de los edificios de poder reutilizarlo, de poder rehabilitarlo? Mira, la verdad que estamos súper conformes con los trabajos que se han hecho por parte del MOD y del SENAPRED. La verdad que la semana pasada, cuando se nos comentó esto de la reducción del perímetro de seguridad, también se nos entregó un estado de avance en la obra. El segundo socavón, que es el que está frente al edificio Miramar, que es el nuestro, está completado, está tapado completamente. Y hoy día están trabajando en el primer socavón, que fue el que generó todo esto, el que está frente al edificio Candil. Y ese va en un 20% aproximado. El compromiso de la autoridad es que se entreguen los trabajos en diciembre, por lo tanto en ese mes debiera terminar ya todos los trabajos y restablecer los servicios básicos. Cabe destacar que nosotros estamos hoy día sin servicios básicos, sin luz ni agua. Ese es el gran problema que tenemos. Si nosotros tuviéramos servicios básicos, no es que volveríamos, pero sí tendríamos, podríamos tener conserje, cámara, seguridad. Entonces, como no tenemos servicios básicos, tenemos que estar trabajando con generadores, tener que instalar una caseta de emergencia, una caseta provisoria para un guardia, que es a la vez conserje. El edificio ya no está operativo y seguimos con un decreto de inhabitabilidad. Pero nuestra esperanza es poder volver este año, en diciembre. O sea, eso es lo que nos gustaría que pasara. Y hay otro punto también, Manuel. Bueno, son varios meses de incertidumbre, de angustia y temas económicos, bueno, de todo, ¿no? Psicológicos, me imagino, de la comunidad también. Y Álvaro apuntaba al inicio de la conversación también a esta petición que haría el Servicio de Evaluación Ambiental de rechazar el estudio de impacto de otro edificio cercano allá. Con todo lo que ustedes han vivido, con todo lo que se ha generado, opiniones de técnicos, de expertos, de lo que tiene que ver con la construcción en esa zona. Tú, como vecino que has vivido todo esto, ¿cómo ves nuevos proyectos allá? O sea, yo creo que de acuerdo a la norma no se debiera seguir construyendo en el campo unar en esta, que lo que indicaba cuando la inclinación fuera mayor a 45 grados, tienen que ser en forma terrazada. Nuestro edificio no está en esa situación porque no está en primera línea del borde costero, sino que está en una segunda línea, es un edificio vertical. Los edificios, ninguno sufrió ningún tipo de desplazamiento con los socavones. Yo pasé ahí el terremoto del 2011, tampoco le sufrió nada ni el edificio en forma estructural. Por lo tanto, las construcciones, no es un problema de las construcciones. Acá, seamos súper claros que aquí el problema se generó por una falta de mantención a los colectores de agua, que es una responsabilidad del MOB. Y esto fue lo que generó los desplazamientos y que se diera el campo unar. O sea, aquí no tiene que ver con la construcción de los departamentos. Ahora, sí creo que ha habido una sobreexplotación de la zona, siguen habiendo construcciones, por lo tanto se siguen entregando permisos. Basta darse una vuelta por Concón, Viña, ese sector está lleno de proyectos inmobiliarios. O sea, claramente aquí ha habido una sobreexplotación del terreno, dejando de lado si es campo dunar o no campo dunar, si está bien o mal, pero aquí es una cuestión que, o sea, se parece a Santiago y acaba en más esa zona de Villalma. Sí, perdón, ¿ustedes tienen alguna participación justamente en esta, en la comisión de la región de Valparaíso, justamente la del servicio de evaluación ambiental, que se va a ver el día miércoles? Me imagino que con voz, en ningún caso con voto, pero ¿pueden hacer y han hecho valer su opinión en el contexto de la revisión de este proyecto? Yo te diría que no. Como te digo, nuestro edificio tiene más de 10 años, con todos los permisos que correspondían hace 10 años, estaba bien construido, no ha tenido ningún problema estructural. Aquí el tema viene por las obras de mitigación que generó el MOP y, bueno, nuestro edificio no está en esta disyuntiva de caso, estaban los permisos buenos o malos, si correspondía o no construir. Hay otro edificio que está en esas condiciones, ¿ya? No nos muestra. Bien, vamos a ver, bueno, el tema de la seguridad, evidentemente, ahí también hay una serie de condiciones, ¿no? Para que ustedes además no tengan que empezar a hacer guardia y a ver el tema de seguridad ahí también, que me imagino que es dentro de tantas preocupaciones que tienen ahí los vecinos del edificio Miramar y otros también ahí en Reñaca. Manuel Ludeña, muchísimas gracias por el contacto acá con la radio. De nada, que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Sorprendidos la vez que entraron a cerca de 20 departamentos y claro, uno decía, había que tomar las precauciones del caso, nos comentaba también Manuel, sin servicios básicos tampoco pueden estar ahí los guardias, los conserjes, y que evidentemente, ¿te acuerdas tú cuando empezaron a evacuar a los vecinos? Por supuesto que si era por seguridad tampoco podían seguir ahí los guardias o los conserjes. 12 de la tarde con 47 minutos. ¿Hambre? ¿Tienen ganas de comer algo rico? Sí, hay choritos. ¿Cierto? Sí. Son saludables, son naturales, son ricos, son sanos, son altos en proteínas, súper sabrosos y 100% nuestros. Encuentra recetas, tips y mucho más en aychoritos.cl. 12 de la tarde con 47 minutos.